Alguien debe ternura, ahora porque debe. Alguien debe amistad, ahora porque debe. Alguien debe humildad, ahora porque debe. Alguien debe el amor, ahora porque debe. Alguien debe cantar mañana. Alguien tiene la voz, alguien debe. Alguien ¿quién te pagó el almuerzo hoy? ¿Quién te lo pagó? Alguien debe. ¿Quién tiende hoy una mano abierta? ¿Quién tiene hoy algunas respuestas? Alguien debe. Alguien debe regar las flores y el jardín para regalarte una. Alguien debe. Alguien. ¿Quién ha de ir de cara al sol? ¿Quién ha de hacerlo? Alguien debe. ¿Quién ha de hacer un camino de espiga? ¿Quién ha de hacer un surco en el cielo? Alguien debe. Alguien debe velar en la faz de la tierra por los altos ideales. Alguien debe. Alguien. Alguien debe ternura, ahora porque debe. Alguien debe amistad, ahora porque debe. Alguien debe humildad, ahora porque debe. Alguien debe el amor, ahora porque debe. Alguien debe cantar mañana. Alguien tiene la voz, alguien debe. Alguien, alguien debe. Alguien, alguien debe.